La tecnología educativa se denomina tecnología educativa al conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación. Dicho de otro modo, se trata de la solución de problemas educativos mientras el uso de la tecnología de la información. Gracias a la tecnología educativa, los docentes pueden planificar el proceso de aprendizaje y optimizar la tarea de enseñanza. Esto es posible gracias al uso de recursos técnicos como computadoras y televisores, aunque siguen existiendo docentes que consideran que los llamados métodos tradicionales siguen teniendo vigencia y valor a la hora de enseñar a los alumnos. Hay otros que están a favor por completo del uso de la tecnología educativa. Estos últimos consideran que el empleo de ordenadores, internet, teléfonos móviles, tabletas o pizarras digitales, por ejemplo, trae consigo una larga lista de ventajas, tales como las siguientes. Es una forma de que la educación se adapte por completo a la actualidad, que esté acorde a la era tecnológica que nos ha tocado vivir. Les permite a los docentes tener a su disposición una larga lista de recursos y herramientas sobre los que sustentan su explicación de la asignatura. Da la oportunidad a los alumnos de que puedan entender mucho mejor el contenido sobre el que versa la clase, ya que todo es más visual e interactivo. Se convierte también en una estupenda forma de que los niños puedan ahondar en las temáticas e incluso reforzarlas gracias a juegos.